como corresponde desde las escuelas a través de lo que es, se llama la Ley de Educación Sexual Integral, que le da el derecho a los chicos de recibir desde el jardín de infantes hasta que terminan todo el tiempo instancias en cualquier materia y a través de cualquier docente, pero que la escuela tiene la obligación de implementar un plan para que todos estos temas se trabajen, se hablen y se asista también a los chicos que padecen situaciones o requieren orientación en su sexualidad en cualquier ámbito, ¿no? Entonces nosotras estamos como bastante empeñadas desde nuestro pequeño programa en darle esa centralidad. Y también porque vemos que en nuestra ciudad están pasando distinto tipo de episodios tremendos, ¿no? Hace muy poco tiempo tuvimos una situación muy grave entre adolescentes de violación múltiple. Así que en este marco, con todo, valoramos, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Buenos días y gracias a ustedes por invitarme al programa. Terrible la situación de San Pedro. Si estaba mirando una estadística de toda la provincia de Buenos Aires, San Pedro es el que más casos de abuso infantil tiene. Es terrible, es terrible. El fin de semana, en el Día del Niño, que era, mirá, si hacía rato que estábamos esperando la detención de esta persona, ese fin de semana, que fue un fin de semana largo, cuando yo me presento el martes a fiscalía, había 11 casos que se habían acercado en ese fin de semana. 11 casos en un fin de semana. ¿Vos lo supiste porque tuviste que acercarte a la fiscalía? Claro, yo me acerco a la fiscalía, me comunica Laura Bernasconi y me dice, mirá, 11 carpetas de abuso infantil en estos 3 días. Es una locura lo que está pasando. Por eso para nosotras es tan importante tu testimonio, con todo el respeto que vamos a tener, por supuesto, por el caso. Pero es muy importante el testimonio porque así podemos ver, digamos, cuál es la realidad que se está viviendo en esta ciudad y pensar juntos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los adultos? ¿Qué hacemos quienes estamos en las instituciones para que estas cosas no sigan pasando, para fortalecer a los chicos, para empezar a hablarles desde más chicos? Digamos, de estas cosas siempre nosotras hablamos. Pero bueno, a veces el testimonio, y es muy importante también para el oyente, pero para poner en tapete, digamos, una realidad que los demás no ven. Sí, es que uno no lo ve hasta que no te pasa. Uh-huh. Es más, me cuestiono todos los días de mi vida, me cuestiono. Yo vengo de un lugar, yo vengo de Concordia, Entre Ríos, pueblo. Uh-huh. Y mi mamá es de Concordia. Me han criado que siempre se presta a otro, que el mate no se niega, y yo siempre he criado a mis hijos así. Uh-huh. Saludá con un beso, decir claro, buen día, esto, aquello, siempre la amabilidad. Y hoy me cuestiono mucho eso, hoy prefiero enseñar a mis nietos, es una etapa que me está tocando enseñarlo. No, que pasen por asquerosos, pero no hables con desconocidos. Uh-huh. Me toca... Me cambió la vida esto. Claro. Me cambió la vida porque yo enseñé a mi hijo a ser amable con todo el mundo, uh-huh, a confiar en la gente. Es más, yo le he dicho a mis hijos, siempre gana el bien, los buenos siempre van a ganar, siempre sé buena persona, siempre sé honesto, siempre sé amigable. Y hoy, todo lo que enseñé a mis hijos se da por tierra, porque lamentablemente estamos viviendo dentro de gente cruel. Porque yo la escuchaba ella recién enseñar desde acá, desde allá. Sí, por ahí desde mamás prevenir. Ahora, cuando vos te enfrentás con un monstruo de esto, uh-huh, toda la palabra y todo lo demás queda echado, uh-huh, por tierra. ¿Por qué? Porque no se trata de que no la hayas enseñado. Uh-huh. O sea, mi hijo, no es que yo no le enseñé lo que era, no te dejes tocar si no querés, no te dejes arrebatar. El tema es que un nene con un arma en la cabeza no puede hacer mucho. Uh-huh. Ese es el tema. Si cuando te encontrás frente a una situación como esta de amenaza, todo lo que hayas enseñado, entonces, ¿qué tenía que haber sido? Haber dicho jamás vayas a la casa de esa persona. Eso es lo que me cuestiono, el haber confiado. Para mí pasa por ahí, por la confianza o desconfianza. Prefiero pasar por desconfiada que llegar tarde, como llegó. Me lo dijo él un día, porque él me lo dijo un día, llegas tarde. Y sí llegué tarde. Yo no lo sabía. Él estaba en un arrebato de... Que eso, lamentablemente, si sirve, sirve cuando está pasando la situación. Pero por ahí sirve para frenarlo antes, para poder ayudarlos antes. Los chicos tienen cambio de ánimo, y no es el cambio de ánimo adolescente, porque mi hijo era una belleza de hijo. Que el que lo conoce me lo dice. Es más, otra vez hablamos en un programa con Betty, que los conoce a mis hijos de chiquito. Uno no está hablando desde... de verdad, son chicos buenos, son... Y él era un nene distinto, era un nene que jamás me dio problema en la escuela, ordenado, limpio, deportista, le gustaba el deporte, hizo 6, 7 años karate, fútbol, sano, totalmente buenito, obediente, un nene que siempre estaba feliz, un nene común y corriente que siempre estaba feliz. Y empezó a traer cambios. Que lamentablemente yo estoy pasando una situación personal de una enfermedad que nosotros echamos la culpa que era eso. Eso también me detuvo mucho. Claro. Como él es muy cariñoso, muy pegado conmigo, era yo pensaba que venía por ahí. Uh-huh. Yo decía, pobrecito, lo que estará sufriendo, pobrecito, claro. El tema viene por ahí, él lo ve, cada chico lo toma distinto, ha de tener miedo. Yo pensaba que era por ahí, nunca me hubiera imaginado esto, hasta que se tornó cada vez peor, era insultos, gritos, tanto que me habían llamado la atención mi yerno y mi hija más grande. Un día me dijeron, ¿por qué no lo llevo a un psicólogo que algo le pasa? Tuve una situación en Concordia también, mi hermano me dice, ¿por qué no llevas a este chico a un psicólogo? Porque es otro nene. Y yo, bueno, pero hay que entenderlo, mirar lo que me está pasando a mí, pensaba que era por eso. Fue agravándose como ira. Él, primero era ira, bronca, tirar cosas, de gritar. Él estallaba en gritos que uno no entendía qué estaba pasando. Después, llanto. Un día, que por eso digo, él dice que llega tarde, un día él tenía que salir de práctica a las 8, 8 y media de la noche, ponele. Y eran las 9, 9 y media, no llegaba. Cuando llega, viene con esta persona en la moto. El que termina violándolo, Claudio Tonsorati. Llega con él en la moto a mi casa. Yo digo, ¿qué haces con esta persona acá en mi casa? No, lo que pasa es que se me pinchó la bici. No, le digo, si vos sabes perfectamente bien que si nos llamás, la hermana vive a 2 cuadras de la cancha, vas a la casa de tu hermano, me llamaste, vamos a buscar a papá o yo. No vengas con él. ¿Por qué? ¿Qué? Me dijo. Una mirada que después entendí, esa mirada, ¿por qué? Y en vez de explicarle o le digo yo, lo que pasa es que vos no lo entendés, hay gente mala, no lo vas a entender. No quiero y punto, no quiero que vengas con nadie. Y después en uno de los arrebatos de ira de él, que yo no lo estaba dejando en la casa de un amigo, me dice, ¿qué me va a pasar? Digo, te puede pasar cosas malas. Haceme caso, yo sé por qué te digo, mamá tiene razón, sí, tenés razón, pero llegás tarde, me dijo. Y sí, llegué tarde. Claro, cuando yo le planteé la situación, ya le estaba pasando. Así es, le pasó 1 año y medio hasta que fue incontenible, que de hecho se quiso matar. Y ahí fue cuando yo lo sentí un día, le digo, basta, no puedo más, decirme qué es lo que te pasa, porque si no, no te voy a poder ayudar. Y él lloraba, lo que sea, porque él me decía que hizo algo grave, como si hasta él se culpara. Y sí. Y digo, lo que sea que hayas hecho, te voy a poder ayudar si vos me contás, si no, no te voy a poder ayudar. Y bueno, ese día me contó. Que bueno, fue terrible y ahí empezó esta lucha, esta cosa que no termina, porque... Lo raro de todo esto es que yo pensaba el día que el tipo esté preso va a terminar la historia. Es lo que yo en mi cabeza luchaba por eso. yo quería que él esté preso y que todo termine, que volvíamos a amanecer como antes y todo lo demás. Y no, sabes que no es así. Sí tengo el sentimiento de la justicia, que se hizo justicia, que está donde debe estar. Tengo como una rara tranquilidad de que él no lo va a cruzar más por la calle, de que no lo va a poder amenazar más, y de que él en su sentimiento, al ver que las cosas están como deben estar, va a poder salir adelante. Uh-huh. Pero cuesta mucho más y no es algo que termina de un día para el otro. Cada día abrís los ojos y lo primero que se te viene a la cabeza es un dolor que no se va, no se va. Seguramente que no, es cuestión también de tiempo, imagino, Mariana, que debe ser una cuestión de tiempo, pero que bueno, que las cosas se fueron haciendo como se tenían que hacer, lograron gracias al empeño de ustedes. Sabemos que no fue fácil que él esté preso, porque también sabemos de algunas fallas en la justicia, de que la causa que se había iniciado en un momento se paró. Sí, yo lo que, si se quiere, no puedo dejar de agradecer y destacar también, uh-huh, es el trabajo que hicieron desde acá en San Pedro, uh-huh, todos. Uh-huh. De hecho, el primer día que se hace la denuncia, que fue, bueno, el día que yo, él me cuenta eso, lo abracé, lloramos, le pregunté qué quería hacer, que eso es importante también, ya voy a lo otro, pero es importante porque... yo como mamá tuve que sentarme y decirle la verdad, que el camino no iba a ser fácil, que iba a tener que enfrentarse a muchas cosas, que San Pedro es chico, que lo iban a señalar, que seguramente se iban a enterar que fue él, que venía un camino muy difícil de afrontar, pero era el correcto, que si él no quería decirlo ni denunciarlo ni nada, vamos a hablar a un psicólogo, vamos a ayudarte desde acá, nadie se va a enterar de nada, nadie te va a señalar, pero posiblemente haya otros nenes sufriendo lo que vos estás sufriendo y otras mamás sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Entonces, es la hora de que vos decías que es lo correcto. Y él, como es un valiente, como fue siempre, me dijo, no mamá, yo quiero ayudar a otros nenes. Y empezamos esta lucha. Desde ese día, que esperamos que venga el papá, yo ese día no estaba nada bien, lo acompañó el papá a hacer la denuncia. Que yo destaco a las chicas de la Comisaría de la Mujer, porque cuando yo leo la denuncia, de hecho hasta me molesta en un punto, porque yo digo, uy, qué morbo preguntarle detalles como se cuidó, no se cuidó, uh-huh, con qué se limpió, qué hizo con los que se limpió, cosas como, si que a mí a mi hijo no se me hubiera ocurrido jamás preguntarle algo como eso, o sea, yo lo abracé y punto. Y esa fue la clave, o sea, fueron tan exactas y por algo están donde están, de saber qué preguntar, que eso fue la clave para cuando se hizo el allanamiento encontrar las cosas que encontraron en el lugar donde él describió que estaban. Ellos entraron como en un mapa porque lo hicieron describir el lugar, la casa, la mesa, el cajón, la cama, donde guardaba el arma, donde guardaba las cosas con las que se limpiaba, porque encima no sé si era... en realidad no sé si fue morbo, no sé si lo usan como un premio, no sé si es de mugriento, no sé, pero el tipo guardaba los trapos con los que se limpiaba, y gracias a Dios que haya sido morbo lo que haya sido, porque como la denuncia no se hizo en las primeras 48 horas, que no se podía, claro, del cuerpito físico, sí, de él, claro, no se podía retirar prueba de ADN, el lazo está ahí, el lazo está prueba ahí. Digamos prueba de todo, porque pasaron luminol y seminol, y había sangre y había semen, y está todo eso. Gracias, por eso digo gracias a Dios que ellas preguntaron lo que debían, que se encontró lo que se debía encontrar. Y desde ahí, que pasa todo en manos a fiscalía, Laura Bernasconi ha trabajado, pero impecablemente, ha hecho pelea y guerra de esto, y ha peleado en San Nicolás y ha exigido. De hecho, la Cámara Gesell se hizo mucho más rápida de lo que estaba prevista cuando el juez le pide a ella todas las garantías. Ya veníamos de dos revisaciones médicas, que no es fácil para una criatura, dos revisaciones médicas, una acá y una en San Nicolás. Venía de charlas psicológicas, que se hicieron encuestas a la familia también. Venía de un montón de cosas. Cuando él pide todas las garantías, bueno, bárbaro, bien, pero entonces acelerenme la cámara Gesell. Aceleró la cámara Gesell. Y bueno, después fue una cuestión, el día de la cámara Gesell, allá en San Nicolás, de una oficina a la otra perdieron la carpeta en donde estaba el pedido de extinción de prisión, el pedido de prisión. Perdido, entre comillas. Y sí. Sí, porque fue algo ahora, muy dudoso. Ante el relato tuyo de que fue ese día y que era el traspaso de una oficina a la otra. Sí. Entre comillas. Sí, sí. Sí, sí, fue de muy mala fe. Fue de muy mala fe. Es más, yo fui a San Nicolás, llamaba todos los días. Porque, bueno, acá en la fiscalía fui a hablar, Viviana Ramos me dice, pero se puede reconstruir, tienen que reconstruirla. Eso está en una máquina. A ver, vamos a mover. Cuando yo les transmito lo que me dicen acá, me contestan, sí, sí, la estamos reconstruyendo. Pero ahora el juez se fue de licencia. Cuando volvió de licencia, sí, bueno, pero ahora en estos días entraron causas nuevas. La tuya se fue para arriba porque se reconstruyó recién. Fue unos pasos que ellos usaron para, entre tanto, ganar, componer el pedido de eximición de prisión y apelarlo. Exacto. Eso es lo que ellos decían. Qué bueno, o sea, fue una tortura nada más porque todas las pruebas estaban, era obvio que iba a terminar como terminó, pero fue un paso que ellos hicieron para demorar, no sé. Tampoco entiendo mucho de esas cosas, no entiendo cómo hay una persona que defienda a estas personas. De esa manera, digamos. Sí, con la trampa, porque... Claro. No es necesario, no sé, no. Hay mucha prueba. También eso fue lo que nos dejó tranquilos. Claro. Nosotros sabíamos que estábamos peleando sobre, certezas, sobre lo real. Totalmente. Sí, sobre que lo real. Lamentablemente no siempre es así y por eso es un tema tan difícil que se haga justicia. Pero sí. Nosotras...